Ginóbili para tres, que no, gigantesco rebote de Campazzo. Nocioni para tres, triple, triple, triple, triple, cuánto suspenso. Triple, triple para el argentino, 85 iguales. Mirá Mariano David cómo se está rompiendo el antebrazo, diciendo cómo no hubo corte con Fabio. Ahora, qué rebote de Campazzo David. Ahí está, buena la pelota de Nocioni. Pega en el aro, pega en el tablero, pega en el aro, bailotea.